venga, que va a llevar. ¿Para qué le pides aquí? Anda, no tengo. Se abre el tianguis. Música. Entrevistas. Eventos y todo lo que necesitas saber está aquí. Cultura y juventud se unen en Tianguis al aire. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos miércoles con un solcito que nos calienta el alma. Espero que les guste el calorcito. O si no, tocará esperar a que otra vez haya lluvias. Y yo soy María Simbaña, esto es Tianguis al aire. Este día vamos a tener el tema de la investigación que se está dando alrededor de la danza y de la música. Así que pueden escucharnos a través de la señal de 940M, a través de www.radiocce.com y a través del Facebook Live de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alexander. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Pues nada, gracias a la gente que se está conectando, a la gente que nos está escuchando y que está compartiendo con nosotros. Sus comentarios, sus saludos, ya saben que los recibimos aquí en Tianguis al aire. Nos pueden escuchar, como ya lo dijo Mayra, por www.radiocce.com, por la 940 AM. También nos pueden ver por Facebook Live Radio de la Casa de la Cultura. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ya saben, yo estoy en Instagram como Pau-Alexander y en Facebook como Pau-Alexander. Mike, ¿cómo estás en tus redes sociales? No se olviden seguirnos en Tianguis. Estamos en Facebook como Tianguis Oficial. A mí me pueden seguir en Instagram como Mai-Saku y en Facebook como Mai Sin Paña. Así que ahorita vamos con una canción de Diablo Uma Rock, Samarro Campanilla. Les dejamos un ratito, ya regresamos. Ya. Espero que les haya gustado la canción Zamarro Campanilla de Diablo Marrock. Así que en nuestro, como ya les dije al principio, tenemos el tema de hoy, es la investigación que se ha dado alrededor de la danza, de la música y sobre todo el rock, porque es el tianguis al aire y nos interesa la danza y el rock. Así como lo dijo Mayrita, tenemos unos invitadazos que ahorita vamos a conocerlos. Y repito, gracias a toda la gente que se está conectando, en serio, que sin ustedes, sin su ayuda, este programa no llegaría a tantos lugares. Ya saben que el miércoles es el día en que empieza ya el fin de semana para nosotros. Después del lunes, como dice May, después del lunes cualquier día es viernes. Y pues bueno, tenemos a unos invitadazos que May, preséntalo tú al primero. Bueno, el primer invitado es Juan Mullo. Él es etnomusicólogo, escritor, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es director de la revista de investigación sonora y musicóloga Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Juan. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Tianguis al aire siempre abre las puertas a las personas que tienen mucho que aportar a la cultura, y es por eso que hemos decidido que forme parte del programa del día de hoy, de nuestro tercer programa, valga recalcar. Y como segundo invitado, como saben, siempre tenemos tres invitados, pero parece que es como la maldición del programa que el tercer invitado siempre llega tarde y toca cantarle la tortuguita. Pero bueno, tenemos a dos invitadazos que sabemos que vamos a sacar este programa adelante, y él es Pablo Rodríguez. Es gestor cultural y periodista, creador de proyectos en radio y televisión, especializado en música, cultura y rock. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Y gracias por estar en nuestro programa. Chicos, cordiales saludos, un cordial abrazo para la gente que escucha radiocc.com. Y pues un gusto poder conversar de música, de investigación, sobre todo un tema que tiene sus potencialidades acá en el país. Como ya les dije, o sea, ya les vuelvo a recalcar, nuestro tema de hoy es la investigación que, o sea, teníamos nuestra tercera invitada, que era Alexandra Morocho, que era educadora artística, bailarina, maestra de danza y artista escénica, pero lastimosamente se le presentó algo y no pudo asistir. Entonces ahora nos vamos a un poco a centrar en lo que sería la música, el rock. Entonces, como ya les puse el tema en la mesa, entonces, Juan Mucho, o sea, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles fueron los desafíos para realizar tu investigación que se muestra en el texto Música Patrimonial del Ecuador? Bueno, fue un proyecto de, el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural, IPANC. Fue un proyecto que nació en los años 70, en el convenio Andrés Bello, luego se extendió de los países latinoamericanos a los países iberoamericanos. Entonces era un proyecto, digo era porque al parecer esta gran idea latinoamericana en su, digamos, y luego iberoamericana, ha ido al menos en el Ecuador perdiendo esta vigencia, ¿no? Actualmente, ya no se dedican a la investigación. En la época en donde hace 4 años que estaba como directora la socióloga Patricia Ashton, y anteriormente algunos otros directores muy interesantes, promovieron la investigación, sobre todo en lo que ellos llamaban artes populares. Posteriormente esto de artes populares fue dando paso a otro tipo de conceptos. Entonces, en ese proyecto, por ejemplo, lo que fue memoria, ¿no? Lo que fue patrimonio, ¿cierto? Lo popular como concepto ya deja de ser a veces cumplir esa función que era muy importante en los años 70. En los, digamos, ya a partir del año 2000, el debate de lo patrimonial, por ejemplo, ¿no? El debate de la memoria, el debate de aspectos así gravitantes como la diversidad, etcétera, hizo que el instituto promueva 4 libros. Entre el uno, por ejemplo, de fiesta, había otro sobre gastronomía, y bueno, uno importantísimo sobre literatura, y el mío era sobre música, justamente. Entonces, en este marco, es decir, lo que se hizo es un estado del arte, de la música patrimonial, definiendo el concepto que se podría entender como música patrimonial en el Ecuador, y luego yo me enfoqué sobre todo en lo que significaría la ritualidad, antes que los calendarios festivos como etnográficos. A mí me importaba mucho dar valor a los a los pueblos, a las nacionalidades, a los otros patrimonios del pasado también, incluso colonial, republicano, que se han venido evidenciando. ¿Y qué nos podrías decir? Ahorita tú mencionaste una palabra súper importante que es la ritualidad. ¿Cómo se puede entender a la música como una ritualidad? Lo que pasa es que en el proyecto ese del 2009-2010 es evidentemente una metodología, ¿no es cierto?, de acceso a un parámetro investigativo y luego de difusión y para definir lo que es un evento patrimonial. A mí lo que me interesaba era cuestionar aquellos lineamientos de la UNESCO, por ejemplo, que tomaban a la fiesta como multiculturalidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que no se trata de sociedades que cuantifican hechos coloridos, festivos, es decir, calendarios infinitos calendarios a lo largo de un año, digamos, festivo, por decir, sino que lo que interesaba en nuestro enfoque, el hecho de que muchos de estos elementos, digamos, de estas manifestaciones ceremoniales de los pueblos andinos, pueblos amazónicos, pueblos de las culturas indígenas de la costa, etcétera, no enfocaban necesariamente en la fiesta del calendario oficial que decía Dituris o la UNESCO o el calendario. O sea, no formaban parte de. Sino que es un contenido que fundamenta su identidad y fundamenta, y la fiesta debe ser entendida en cuanto a esos elementos simbólicos que manejan milenariamente. Claro. Entonces, ahí se definía la música, ahí se definía la danza, ahí se define nuestro porvenir como país, porque somos parte de este fundamento, ¿no? Ellos nos definen. Entonces, el hablar de patrimonio desde esa perspectiva fue fundamental, y sobre todo marcar líneas, sobre todo en la etnomusicología, porque así se lo enfocó el libro, como un derrotero, digamos así, reflexivo, que fundamente esta nueva visión de nuestras culturas. Claro. Así como nos menciona Juan, esta parte de la investigación, de entender que, por ejemplo, en este caso de lo que estamos hablando, la música, se puede abordar desde otras cosas que ya están establecidas, al fin. Es por eso que quisiera pasar con Pablo, contarte, sabemos de la existencia del libro Charlas de Rock. Quisiéramos que nos cuentes de qué trata ese libro en primera instancia y también cómo aporta esto a la investigación de la música en el país. Bueno, primero creo que es necesario puntualizar para qué es necesaria la investigación musical. Primero, el tema es que, por ejemplo, en el caso del rock, podemos hablar de casi medio siglo de existencia del rock en Ecuador. Si buscamos un punto fundacional, este estaría en 1972, cuando se realiza el primer concierto de rock en la Concha Acústica de la Villa Flora. Por ejemplo, mucha gente que asiste a la Concha Acústica piensa que las cosas nacieron en los 80s, ¿sí? No hay, por ejemplo, esa memoria de que en plena dictadura, en medio de una alcaldía ultraconservadora como la de Sixto Durán Ballén, nace un concierto de rock. Entonces, si ahora, con una policía que al concierto de rock le considera como un evento de alta peligrosidad, con autoridades que consideran que para dar un permiso para usar el espacio público hay que hacer 1000 seguridades, en esa época en la que el rock recién estaba empezando y esa cosa del satanismo, esa cosa delincuencial incluso que habría contra un género como este, ¿cómo es que logra darse a cabo? Entonces, a través de la investigación encuentras que en ese tiempo no se usó la palabra rock, sino la palabra música moderna. Encuentras que uno de los elementos que más han criticado al rock, que son la iglesia, terminaron siendo un semillero del rock, como pasó en la iglesia del Girón, de aquí a 10 cuadras, creo, en donde el Negro Acosta, donde la gente del grupo La Tribu, ensayaba para tocar música de jóvenes en las misas dominicales. ¿Ya? Entonces, después de cantar las canciones típicas de una iglesia, de una misa, perdón, se mandaban el tema Hush, de Deep Purple. Entonces, la gente ni siquiera sabía que estaba oyendo rock. Y si el padre se enteraba, estoy seguro que botaba agua no en la iglesia por lo que significaba. Entonces, la investigación musical primero nos hace regresar a ver a esos inicios por un tema de gratitud, para empezar. Porque sin ese tema de gratitud, vos no puedes entender cuál fue el primer trabajo que hicieron quienes pusieron las primeras piedras, digamos así, en la construcción de nuestra historia musical. Esta historia nos permite entender que hubo vida antes de las redes sociales. Claro. Por ejemplo, o sea, en el tema de la crítica a los festivales que se trabaja con ciertas participaciones públicas, por ejemplo, se cree que eso existe desde que hay apoyos estatales de ministerios o de secretarías culturales de diferentes instituciones, y eso no es así. O sea, hay muchos proyectos que empezaron hace décadas. Veo nuevos comunicadores que quieren hablar acerca de la historia del metal, por ejemplo, pero se comen como 20 años de historia. Porque, y tampoco se puede culparles, porque no hay un registro de eso. No hay un fundamento. No hay un registro, o sea, al propio Negro Acosta, cuando le entrevisté para mi libro de la historia de la concha acústica, se olvida de ciertos detalles, no se acuerda. Le indiqué unos recortes de prensa de la época al Sebastián Maldonado, de Mozzarella, gran músico que con Mozzarella generó un camino que ha recorrido el resto de los grupos de rock de acá. Él toca en ese concierto en el 72 con el grupo Los Extraños como estudiante de segundo curso, creo, del Club San Gabriel, y no se acuerda. Ve la foto y dice, cierto, claro. He sido yo. Soy yo. Yo empezaba sin libras, dice. En serio, o sea, fue así literal. Ya, y los únicos archivos que yo encuentro de esto son, felizmente aquí, en la hemeroteca de la Casa de la Cultura, son recortes de prensa del 72, pero solo en Últimas Noticias. Revisé El Tiempo, revisé El Sol, revisé El Universo, periódicos que habían en ese tiempo, revisé El Comercio, no hay nada. Solo en Últimas Noticias. No hay registro. Entonces, si no había ese registro de Últimas Noticias, podría tener 50 testimonios de gente, claro, que estuvo ahí, pero si no hay una fotito o un algo, una cosita. Entonces, ahí es cuando yo como que agarro más como conciencia de esta necesidad y he sacado pues algunos productos referentes a este tema. ¿Y crees que actualmente ya hay más registros de estos conciertos, de estos eventos, de las personas? ¿O todavía sigue habiendo falencias en el registro? O sea, hoy hay un registro de cada paso que das. ¿Ya? Si vos vas a un concierto, de lo que sea, vas a ver 200 celulares ahí grabando el concierto, claro, y subiéndose a redes. Entonces, hoy te enteras así lo que está pasando. ¿Sí? El tema de las redes nos ha permitido conocer muchas cosas, pero falta hacer trabajos más sólidos. Por ejemplo, no conozco más de 10 libros de investigación musical relacionados con el rock, ¿ya? Y algunos de estos son muy sectarios, hablan sobre temas muy particulares, y bueno, o sea, es como un comienzo, está bien, tiene que ser así. Pero lo que falta es, primero, más canales de difusión para que se conozcan, claro, este tipo de trabajos. O sea, por ejemplo, hay un libro de, no recuerdo el nombre, pero es de apellido Ayala, editado por la Universidad Simón Bolívar. Hay un repaso a la historia del rock en Quito, pero creo que ese libro se agotó y no hay repositorios de memoria, por ejemplo. Más bien lo que puedes encontrar son algunas tesis de gente que ha hecho cosas vinculadas con el tema del rock, y eso, como ya está en el repositorio de las páginas web de las universidades, lo puedes ver ahí. ¿Hay más registro? Claro que sí, porque es más fácil. Coges el celular, subes a tu red y ahí vemos ese rato lo que está pasando. Claro. Pero hay que un poco organizar eso, hay que un poco organizar, y ese es creo que el trabajo que hay que hacer. ¿Cuál sería la recomendación que tú das a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que está interactuando con nosotros, para poder tener ese registro que falta? ¿Qué les recomiendas tú, o cuál crees que sean los pasos para poder poner sobre la mesa este registro? Que decimos, bueno, que no hay mucho. Más bien, yo les invitaría a gente que esté estudiando comunicación, antropología, sociología incluso, a adentrarse un poco más o a buscar un poco más este tipo de temas que no son tan tratados, de los que no se ha hablado mucho. En el tema, o sea, general a la gente como tal, bueno, pues más bien invitarle a que se deje seducir un poco por la historia y conocer algunas cosas de cómo se dieron los primeros pasos y no solo en el rock, en la música y en el arte en general. Pero también, más bien, al tema institucional, es necesario crear un repositorio de memoria artística de nuestro país, donde está la historia de la danza, del cine hay mucho, aquí mismo en la hemeroteca hay libros espectaculares sobre el tema, pero, o sea, si no hay un medio donde podamos buscar y encontrar eso, difícilmente podemos como público conocer qué es lo que está pasando, y como generadores de este tipo de investigaciones, tener una plataforma donde la gente acceda a este tipo de información. Algo que me parecía súper importante lo que tú decías es en los imaginarios que giran en torno a ciertas culturas, por ejemplo la cultura del rock. Uh-huh. Hay imaginarios que determinan cierta identidad. Yo quisiera preguntarle a Juan, ¿cómo a través de la música se puede entender esta configuración de las identidades? Bueno, la exposición de Pablo es una de esas, ¿no? Es decir, es el diálogo, un diálogo social en el contexto de la documentación. Yo creo que es fundamental. Y yo no le reclamaría mucho a la gente, dice Pablo, y difiero un poco de vos, y pues bueno, eso, por una razón. Porque decir, por ejemplo, la revista Traversari ya publica creo que 2 artículos tuyos, uh-huh. y en eso pide la revista Traversari, yo recuerdo que tuvimos una reunión, crear los fondos uh-huh. justamente del ROC, ¿no? Y tú ya lo hiciste, entonces uh-huh. yo creo que ese es el primer paso, digamos. Uh-huh. Pero a Pablo le recuerdo uh-huh. que en el Ecuador existe una actitud importantísima de documentación, uh-huh. o sea, la musicología crea, concretamente en el año 80, a partir de la musicoteca del Banco Central del Ecuador, uno. Ahí comienza, digamos, uno de los primeros repositorios importantísimos. El otro es Pablo Guerrero. Uh-huh. Él es el primero que escribe, no sé si es que yo me equivoco, o no sé si el primero, pero uno de los que, digamos, comienza a recoger documentación, ¿no? En el año 1990, si no me equivoco, con Mauricio Novoa hicimos un taller, se llamaba The Rock y Jazz para principiantes, que organizó el Departamento de Educación Cultural del Banco Central. Ahí se recogieron también algunos documentos, pocos testimonios, diríamos, pero sí, el Banco Central sí fue una fuente de crear los fondos. No sé si es que los continuaron. Ahora, uh-huh. por ejemplo, está en el archivo histórico, justamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Honorio Granja, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí existirán. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que no sé si están organizados. Ese sería el único, ahí sí, digamos, reclamo uh-huh. concreto, pero yo diría institucional. Uh-huh. Eso es muy importante recalcar, y porque el tema de la memoria, por ejemplo, ¿no? Y cómo los hablemos ya de patrimonios sonoros. El rock, evidentemente, es como acaba de decir Pablo, fundamenta a una cultura de los años 70, sería concretamente, y cómo se va además configurando estas culturas urbanas a partir de lo moderno, ¿no es cierto? Y crea este rato ya, no solo, digamos, imaginarios, sino conocimientos. Es decir, y ahí sí hay que, generar en las universidades, por ejemplo, me parece que la Flaxo es una de las, con una orientación con la cual yo difiero totalmente, por muchas razones, entre esas, son investigaciones bibliográficas, sí, con una exigencia teórica muy, muy interesante, pero realmente, no sé si decirlo así a secas, favorece a las mismas reflexiones y diálogos, diríamos, teóricos, uh-huh. que no es que está mal. No. Pero yo diría más bien a los posgradistas. Uh-huh. Y en el fondo eso no se revela y tampoco se genera diálogos con la gente. Lo que hace Pablo, por ejemplo, aquí Rodríguez, me parece que es lo más acertado dentro de un país desde la academia. Es decir, los colectivos crean academia. Yo confío más en estas academias de la colectividad que se gestan en el trabajo, por ejemplo, de años de documentación, y ahí sí estoy completamente de acuerdo. Lo que puntualicé nada más era una cosa muy milimétrica de Pablo. Ahora hay que ponerlo el enorme trabajo que hacen él y poquísimos investigadores del país. Entonces yo creo que uno es que las academias deben dialogar con los colectivos del conocimiento. En este caso, por ejemplo, los fondos del ROC creo que son fundamentales para estructurar la historia de un país. Si la sociología, la antropología o la historia no dialoga con los actores sociales del ROC y todo lo que generó la modernidad del pensamiento moderno y todo que fue lo que ahora ha definido mucho a la cultura de un país, si no se toman en cuenta a estos repositorios, se podría decir, y en el fondo construido desde la cultura popular, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay una equivocación bien grande. La Flaxo debe aterrizar en los archivos que generan justamente estas colectividades. Si no parten de esos archivos, sí, es un devaneo teórico totalmente, para mí, intrascendente. ¿Qué uh-huh. es lo que está pasando ahora? y desde la musicología nosotros les reclamaríamos eso. Entonces, por eso estamos aquí sentados, yo creo, Pablo y yo, y me encantaría tener aquí a un investigador del rock desde la Flaxo. Claro, sería para que dé su punto de vista. Yo creo que algo importante que mencionaba Juan es el tener una academia que parta de lo que están haciendo estos colectivos Totalmente. Culturales. Si no, no es academia. Uh-huh. La academia se vuelve entonces un círculo de poder, sí, una relación sí. vertical, uh-huh. en donde ese conocimiento sí dictamina lo que normalmente deberíamos entender nosotros las colectividades como conocimiento, y no es así, es al revés. Eso sí que quisiera como dejarle de un ladito a lo que estábamos hablando hace rato del rock. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. El pasillo. ¿Cómo desde el pasillo se puede entender cómo se puede desde ahí sacar la identidad o entender la identidad de un territorio? Bueno, lo que pasa es que el género musical es una construcción social como cualquier otra. El hecho de que un medio de comunicación, digamos, se vuelva, digamos, patrimonialista o tradicionalista o, qué sé yo, chauvinista a partir de ese género ya es otra cosa. Pero el género musical como tal es un símbolo de la sociedad. Si decimos no solo pasillos, sino podemos decir Anentschuar, o podemos decir Bomba del Valle del Chota, uh-huh. podemos decir Andarele, Afroesmeraldeño, comienzan a construir, pero además también en su propio contexto histórico. Es decir, el pasillo correspondió a una época maravillosa, uh-huh. los años 30. Y bueno, y fue construyendo identidades y que ahora nos definen a muchas culturas actuales. Pero ya dejó de ser. Es decir, evidentemente es un patrimonio, es una sonoridad que fundamenta nuestros espíritus, uh-huh. ¿sí? Como el himno nacional o como, pero digamos, yo no soy de aquellos conservacionistas, o sea, fíjate, ¿no? Yo así, practico así, la etnomusicología y me dirán, ah, no, es que al Juan le fascina, sí me fascina porque cantaba mi padre y cantaba mi mamá y mis tíos y me fundamento en esa identidad, pero una cosa es muy distinta que piense que eso define mi identidad y para nada, uh-huh. el pasillo no me define la identidad. Me definen todas estas culturas que dialogan conmigo y que yo me debo como investigador y que fundamentan a cada identidad. Entonces no hay que hablar de identidad, hay que hablar de las identidades. Y esos géneros, esas músicas, y por eso son brillantes comunicadores ustedes. Claro, el comunicador también debe contextualizar en dónde y en qué momento ese pasillo configuró a esta nación. Entender. Pero el hecho de que yo me considero ahora un conservacionista, no. Prefiero preservar los discos, eso sí. Prefiero preservar esos materiales y esos documentos. Yo uh-huh. creo que es el rol fundamental de este país, como dice Pablo. Uh-huh. Es decir, hay que crear estos fondos de manera urgente. Lo otro no estamos inventando. Si este rato no generamos repositorios de la memoria con documentos, lo que acabas de decir, ajá, Pablo, que es fundamental. Recuerde la persona que estuvo ahí. El músico en los años 70 no se acordaba. Pero encontró el documento, hubo ahí felizmente un comunicador, uh-huh. y nosotros debemos comenzar a fundamentar estos, y nosotros ahora llamamos fondos de la oralidad en el caso de los uh-huh. de aquellas fuentes vivas, ¿no? Claro. Y también esos otros repositorios documentales. Ya. Entonces, ya como han tomado ustedes dos ya el tema del rock ya en la mesa, ya de lleno. Ya, entonces ya regresamos, tenemos otras preguntitas para nuestros invitados, nos vamos con una canción de Bajos Sueños. No, vamos a un corte comercial, creo. Ah, es cierto, sí. Corte comercial y ya regresamos. Regresamos.

el cual se va a realizar en abril, lo de la danza, en el cual también estaremos con unas charlas, que estará Juanito también ahí dándonos sus criterios sobre todo lo que va a ser realizado a nivel de danza. Hemos tenido algunos encuentros y este es un esfuerzo más, Juanito, de seguir aquí, ya relacionándonos en esto de la danza, ya 25 años. Ya 25 años. Y claro, y con Juanito irnos conociendo también en este espacio de a través de la danza, de sus investigaciones, del apoyo que ha sido para la danza también, el aporte que has tenido desde la música, y eso es un gran aliciente para continuar, ¿no? Y generar también nuevas personas que están aquí. Con Pablito, que nos conocemos ya años, pero nos retomamos amistad, creo, recién hace unos 3, uh-huh. Pero ha sido muy fuerte el trabajo que se ha dado, y hemos podido ver la conexión que tienen estas dos aristas, ¿no? La danza y el rock, y se vuelven estas pasiones, y hay que transmitirlas, ¿no? Y por eso también se va a trabajar con colegios, se va a trabajar con escuelas, con de formación, y ver cómo se ha abierto también este campo, ¿no? Y ahí estamos con el tianguis, que es un mercado, es un conversatorio. Siempre tengo esa imagen del mercado como era antes, donde te topabas y conversabas con la vecina, el vecino, y cargado las compras, ¿no? Y seguías conversando y seguías comprando, ¿no? Esa paita ya no. Entonces, claro, entonces iba relacionante. Creo que el primer entendimiento que tenemos que volver a tener es como seres humanos. Sí, como seres humanos, ¿qué estamos haciendo y qué es lo que vamos aportando también? No ser simples pasajeros de aquí, sino que ir dejando algo más, y por eso es que esto es el tianguis. Muy bien. Ya, Bolívar, para también a ti atacarte con preguntas, no te salvas. Entonces, tú como gestor cultural y como bailarín, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo la investigación ha aportado a la creación de los distintos montajes coreográficos? A ver, creo que son muy pocos realmente las coreografías, las obras que se han abastecido de una investigación para salir. Por eso tenemos contadas las obras que tienen, especialmente en la danza, tienen una investigación o tienen algo escrito. No lo tenemos, es muy poco sobre investigación. Con decir que no tenemos realmente también una investigación de la historia de la danza ecuatoriana. No tenemos a ciencia cierta. Hace un tiempito venían a preguntarme algunas personas de cómo viene la danza clásica acá. Yo decía, ¿cómo viene? Sí, o sea, puedes hablar de René Mourget, de que viene de Guayaquil. Otras decían Patricia Ulestia. Y decías, o sea, no tenemos entendido realmente cómo viene la historia. No hemos realizado investigaciones, no hemos podido tener un material donde podamos investigar realmente. Entonces, hay cosas que se han perdido. Y se siguen perdiendo cosas muy interesantes que se van dando, y es por la falta de espacios. Es una falta de espacios donde puedas entender que esto no es algo pasajero, sino que también tiene que transmitir, porque está lleno de historia, y esta historia tiene que ser conocida también. Entonces, ¿cómo ha afectado el no investigar? Yo diría el no investigar podemos ver mucho en el tema de la danza folclórica. El no investigar, hacemos suposiciones, ¿sí? desde las suposiciones tratamos de hacer recreaciones y no nos acercamos ni un poquito a los sistemas que realmente y códigos que se manejan en los pueblos y en las comunidades. Por eso pensamos que ver un baile tal o un ritmo tal es así, y los tratamos de asumir. No tenemos un conocimiento más de atrás. Hay poco aporte también en el tema musical, sí, en el que se realiza más un registro desde, creo que es la época republicana, Juanito, creo que por ahí empezamos a hacer ya un registro, ¿no? Pero anteriormente también nos basamos mucho en suposiciones, en las ancestralidades, entre comillas, que desde ahí queremos ver la música y la danza, ¿no? Y no ha habido un movimiento real, ¿sí? Que consolide la investigación aquí en el Ecuador, que sea uno de los primeros principios, o sea, para hacer una obra de danza, ¿sí? ¿Cuál es la investigación en la que tú te metes para hacer? Y ahí sí hablamos de los diferentes géneros, sea contemporáneo, sea folclore, sea tradicional, sea etno, como lo quieras llamar. ¿Pero qué, sobre qué te estás fundamentando? ¿Cuáles son tus bases y columnas sobre las que tú estás trabajando? Porque eso te permite después sostener también tu propuesta. Es decir, esta es mi propuesta, por eso hice esto, por eso hice esta otra situación. Entonces, creo que sí nos hace falta tener también los métodos para llegar a investigar. Porque no es investigar, irte a una fiesta en tal comunidad, en tal pueblo, y decir, ya investigué, vengo y lo recreo. Uh-huh. Y después, como digo, no le pones una greca más en la falda, le aplizas más a las faldas, le haces más grandota. Mientras más brilloso. Claro. No, es que ahí caes en la parte ilusionista, en la fantasioso. O sea, no caes ni en una reproducción ya, sino que simplemente quieres una alegoría, la parafernalia, que todo, el caer eso pierde sentido nomás. El movimiento tras movimiento, el no entenderte y no transmitir. Y no gestar ni dar nada al otro para que también sea recíproco, ¿no? O sea, desde los dos ámbitos, alimentar. Entonces sí creo que nos falta prepararnos bastante, nos falta tener bastantes espacios para entender qué es una investigación. O sea, eso primerito, entender qué es una investigación. No es la investigación que te enseñan en el colegio, ahora, en la escuela, sino es una investigación de entender. ¿Desde dónde vienen y para qué están aquí las diferentes propuestas que se han dado? Bueno, y porque tú mencionas algo súper importante, que es el tener como esta investigación previa para tener este montaje coreográfico. Si bien has mencionado que existe o que hay esta falta, ¿por qué crees tú que no la gente que, yo qué sé, que se vuelven dueños de algún ballet o deciden hacer cualquier coreografía, no tienen este interés por investigar antes de? A ver, tenemos que poner, creo, sobre la mesa también algo, que una investigación también exige recursos. Exige recursos. Y no hay una, no creo que haya una política de Estado, como tampoco, como estamos careciendo también de una ley de cultura muy endeble con respecto uh-huh. a esto. No se ha destinado recursos para estas investigaciones. En otros países vos tienes una sistematización ya de todo lo que es el tema de la danza, ¿no? Pero han invertido, han dado de recursos. Aquí muchas de las investigaciones, y Juanito y Pablito no me van a dejar mentir, que se lo ha hecho a pujanza propia. Y después estás buscando cómo publicar la investigación. Entonces, ahora si vamos al tema de por qué los grupos de danza lo hacen, no hacen investigación o lo hacen muy por encima. Superficialmente. Es que no tienen, primero no tienen los recursos. Y lo que primero quieren sacar es el producto. O sea, es el producto porque vi. Y hay una reproducción, la danza creo que tiene tres espacios, ¿no? Desde dónde nace, desde dónde te enseñan y cómo lo reproduces tú. Entonces la mayoría está desde la mitad para arriba, no tiene para lo de abajo, para donde viene de la raíz. Entonces con eso vos ves que sí, el principal problema de esto, y para que los grupos hagan lo que se está haciendo, algunas cosas que dices, wow, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Sí, en realidad. No, es por eso, porque no hay los recursos, no ha habido la suficiente información y no hay la formación. Sí, no hay la formación desde quienes te enseñaron o te inculcaron el iniciarte en la danza. Porque vos coges desde donde te iniciaron nomás. Claro. Y de ahí lo reproduces, y por eso muchas veces te dicen que eres la copia de la copia de la copia de la copia del ballet. O sea, y vuelves a hacerlo. Claro, y eso... Y eso no tiene un aporte. Sí, porque yo hoy pienso en la danza, la añoro a la danza como una propuesta, más no como un número de bailarines. Ahora vos ves en los carteles, te dicen la presentación del ballet tal, con 100 bailarines, con 50 bailarines. Vos dices, hijo de madre. Te venden más la cantidad. Claro, exacto. Con 500 kilos de vestuario encima, dices... Esos manes, qué tenazos. Como que dijeran, vamos a poner 40 guitarras en un concierto. O sea, no, entonces ahí es cuando se van. Yo creo que va, en vez de subir, lo que vas haciendo es delimitando nomás. Delimitando hasta cierto punto tiene que llegar la danza. Y la danza es creativa, la danza es monólogo, la danza es dueto, la danza es cuartetos. Y todo tiene que empezar a ser creado. Y tener también el tema de diferencia lo que es una creación, una recreación también. Así que, ¿cuándo estás creando? Cuando desde el momento en que te planteas, haces todo un movimiento de enriquecerte, de enriquecerte. Y ahí propones todo. Propones la música, propones el vestuario, propones la investigación, propones los pasos. Y ahí sacas un producto. Y ahí lo defiendes. Si no, simplemente eso digo, se vuelve una recreación. Y creo que si la mayoría de lo que hacemos o se hace y hemos hecho y todo es la recreación para sobrevivir dentro de este ámbito del arte. Yo creo que es importantísimo lo que dice ahorita Bolo, que deberíamos dejar de enfocarnos en la mera reproducción, sino en la investigación como tal, que es de lo que estamos hablando hoy. Y volvemos al rock, a lo que nos apasiona. Y quisiera preguntarles a Pablo principalmente, ¿qué es lo que piensa acerca de que si cree que la cultura rockera se ha desgastado a través de los años o cómo se ha transformado para mantenerse en pie? Y también tenemos de parte de nuestros amigos que nos están escuchando la siguiente pregunta que está relacionada a esto. Dice, ¿qué es lo que ha cambiado a lo largo de los años en los conciertos de rock en la capital? ¿Crees que la intervención por parte de las autoridades municipales y estatales, la policía, al interior de los eventos artísticos, ha reducido el número de asistentes a eventos como la Concha Acústica? A ver, empiezo por la pregunta final. Primero, no estamos viendo el tema desde una generalidad. Estamos viendo desde que no, como son festivales gratis, entonces ya la gente no quiere ir a conciertos cuando son pagados. Claro. En las redes hay un discurso férreo, o sea, a mí me emociona leerles en las redes y chuta, apoyen a las bandas nuevas, ya no más a los mismos de siempre, los grupos nuevos, carajo de mi patria, y wow, o sea, qué loco, chévere, ¿no? Qué discursazo. Y vives en una ciudad en la que tienes al menos un concierto semanal con bandas nuevas al que no van más de 20 personas, ¿ya? Se hizo un ejercicio para mí espectacular. El 29 de diciembre se presentó el primer concierto como que de una nueva propuesta que se está haciendo dentro del rock en la Concha Acústica del Uruncoto. 16 bandas, 4 grupos ultra conocidos y 12 grupos nuevos. Dije, wow, o sea, ahí la gente va a caer, pero impresionantemente, 150 personas. ¿Ya? Entonces, el discurso que está en las redes es igualito a cuando vos haces un evento en Facebook para el lanzamiento de tu nuevo grupo de danza y pones 1,000 asistiré y van 20. Okay. ¿Ya? Entonces, te ahí, emocionan, claro, y dices, tengo 1,000 asistiré, wow. Y tienes 2,000 me interesa. Entonces, que de los 2,000 vengan unos 500, 1,500, wow. Y el día de la cosa, pues están ahí 100 personas. A menos de 100, tal vez 150, exagerando. Entonces, ese tema nos traslada a un espacio en el cual hay que entender las nuevas formas de consumo de productos culturales. Ya, hoy aquí en este teléfono, ahorita me voy a YouTube y voy a encontrar el último concierto del Woke en 2018 o 2019, perdón, con todas las cámaras posibles, o sea... me fui a verle a Slipknot, me fui a verle a Judas Priest, a Slayer. No vi absolutamente nada que no haya visto ya en YouTube. O sea, lo que vi es ahícito, o sea, el Tomar allá, ahí donde está el pana de la cabina, y yo acá. Ya, eso vi igualito en YouTube. Le vi el sudor. Sí, o sea, le cogí el besito así por poco, ¿ya? Pero eso ya vi en YouTube. Eso ya vi en Vimeo. ¿Okay? Antes, para conseguir música, había que hacer todo un tema de inteligencia, de estarle cazando al pana del Negro Acosta, si atraería el nuevo disco del no sé quién, y cuando el pana traía el disco, era todos en romería, la sala del man, ahí parecía concierto, ahí viéndole al equipo de sonido cómo se daba la vuelta el acetato, y ¡wow! Hoy te metes a Spotify y tienes lo que te dé la gana. He conseguido dos, hay una página, newalbumrelease.net, donde ya me bajé el nuevo disco de Sepultura, que aún no sale. Ya me bajé ayer. Ya yo, como amo Sepultura, para mí es wow. ¿Okay? Entonces, el tema es que la autoridad, porque las dos cosas van de la mano, la autoridad considera que hay que poner control en cosas que a ella le llaman la atención, como el tema de un concierto de rock. ¿Sí? O sea, a la Concha Acústica no fue gente, porque estuvo mucho la autoridad, ¿no? Sino porque de 12 grupos, 8 tocaban por primera vez en la Concha Acústica. Y la gente sigue buscando esos grupos viejos. En el Rock Miñahui, hermanos, colegas, tocó No Toquen, Mortal Decision, Narcosis, almarrasta, lleno total en la Plaza de la República. Entonces el público sigue buscando esos mismos grupos de siempre, sigue buscando los hits de siempre. Ya, y eso no lo digo yo, lo acabo de decir el señor Lips, se me fue el apellido, pero es el apodo de el guitarrista de Anvil, una banda con toda la trayectoria del mundo, y él dijo, o sea, el rato que se acabe Judas Priest, el rato que se acabe Maiden, chao, nos vemos. Volviendo al tema local, la policía quiere ejercer cierta eficiencia donde no va a tener mucho reparo. O sea, si le mandas a la policía a rescatarles a mis amigos periodistas que murieron en la frontera, no van a ir allá. Pero si le mandas a que te quiten el esfero, la chancleta, la correa, los lentes en un concierto de rock, ahí sí van, pero con una certeza tal. Y claro, o sea, vos también ponte como un man que vas al concierto de Metallica, de Guns N' Roses, apagaste $200 por una entrada y tienes que someterte a un man que te está sacando los zapatos, que te quita todo. Entonces, loco, o sea, paga una entrada para venir a un concierto. No para venir a delinquir. Si quiero robar, me quedo parado a la 1:00 a.m, lo que sale el último chumado, vente por acá y nos vemos. Entonces, un poco claro. Es una mezcla de las dos cosas. Hoy la gente está consumiendo productos culturales en redes sociales y el espacio de catarsis que era el concierto ya no lo es. O sea, antes vos te ibas del concierto a cantar Alcalde Buenos Días, ya debe mi comida, o a cantar Aguanta qué, pues, hijo de Sal y Mileto, ¿ya? Hoy ya no necesitas. Le pones un Twitter al Rodas, al Trump, a Putin, al que te dé la gana, y se fue. Entonces, el tema, y luego de putearle al presidente, al mal presidente en Twitter, en Instagram o en Facebook, te vas a YouTube a ver el concierto. No necesitas irte. Y más bien le llamas a los panas, llevas una chancleta de bielas en la sala de tu casa y listo, se acabó. Entonces, el en la sala ahí de la casa. Yo creo que a mí me encanta hablar de estos temas, pero bueno, como ya se nos va acabando el tiempo, y bien lo decía Pablo, debemos también apoyar a las nuevas bandas o a las nuevos aportes que se están generando. Quisiera preguntarle yo a Juan, ¿qué piensas sobre este nuevo auge de la mezcla de ritmos? Por ejemplo, lo que escuchábamos al inicio, la mezcla del folclore y el rock. ¿Cómo esto aporta en la investigación? O si es que no se está tomando en la investigación, ¿qué deberíamos hacer para darle la importancia que merece? Bueno, es muy interesante esto de, es decir, vivimos un mundo global en donde las expresiones y las identidades se hibridizan. Esto es el principio fundamental, puede usarse otro concepto a la hibridez, pero digamos la idea es la misma. Las fronteras evidentemente han desaparecido, y lo que dice Pablo es muy importante, es decir, ahora los medios son, las redes son los que nos definen en mucho estas nuevas identidades. Entonces, y me parece importante, o sea, mientras más nuevas identidades haya, justamente significa que es un mundo en el cual se vive, se ejerce un derecho, el derecho a la vida. Entonces, eso es fundamental en cualquier lugar. E incluso, como decía Bolito, es decir, si yo tengo la desfachatez de poner 100 bailarines con 500 kilos de vestido, es decir, posiblemente tienen todo el derecho de hacerlo. El problema, compañeros, no es ese. El problema es el mercado, el poder, quienes están bajo de eso. El problema es quién nos está creando, o quién se está, pero creando de una manera bastante, diríamos, inteligente. Puede ser malévolo a inteligente. No le temo al asunto del comercio, sino más bien al mercado y al poder que pueden generarse de manera en viceversa, es decir, sí, ¿no es cierto? Es el poder y el mercado. Otro, sí me parece que es importante lo que dijo también Bolo, las políticas culturales, es decir, cómo se vuelven ajenas a esto que en cambio el día a día se vive, ¿no? Y en el mundo de la danza, es decir, es bien grave. Entonces, no se le debe tener, digamos, temor a estas mezclas, a estas hibridezas. No sé si utilizar incluso la palabra mestizajes, porque eso ya está muy decantado. Pero sí. Lo que sí me parece importante es que lo haga, o que se lo haga, en base a fundamentaciones y a procesos que no necesariamente tenga que ver con estas distancias que nos crea el poder y este mercantilismo que nos abunda de cosas para poder nosotros comprar cultura o comprar identidad. Bueno, gracias a los invitados, se nos acabó el tiempo, lastimosamente, siempre nos va a faltar un poco más. Y gracias, y la próxima semana tendremos un especial de San Valentín, así que gracias chicos por escucharnos y será hasta el próximo miércoles. Nos vemos la próxima semana, como saben, siempre nos falta tiempo, gracias a las personas que estuvieron el día de hoy aquí en Tianguis al Aire. La próxima semana está aquí Deep White, nos vemos a las 11 de la mañana todos los miércoles. Recuerden que Alex y Mai están aquí para darles todo el rock que necesitan.